Lola, con tu indiferencia a mi corazón lo vas a matar, porque sabes que te quiero y de mi cariño te quieres burlar. Oh, y Lola, mi Lolita Lola, conmigo vas a acabar. Ana María Lola, conmigo vas a acabar. Que mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Cada vez que yo te miro, a mí la espalda me da, sí, cada vez que yo te miro, a mí la espalda me da. Y la sé porque soy feo, la culpa de eso tiene papá. Y Ana María Lola, conmigo vas a acabar. Que mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Cada vez que considero que me tengo que morir, y cada vez que considero que me tengo que morir, saco el dinero que tengo, que yo me voy para divertir. A Ana María, Ana María Lola, conmigo vas a acabar. Que mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar. A ti que te gusta mucho, a mí que me vuelve loco, ya a ti que te gusta mucho, a mí que me vuelve loco, me pusiste liqui liqui para romperme Lolita el coco. Ana María, Ana María Lola, conmigo vas a acabar. Que mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar.